Llegamos a la disco y ella sola se pegó. Anda con la mía porque el novio lo dejó. Y perreando hasta abajo, eso allá abajo se le vio. Yo que estoy loco por darle y esta noche se me dio. Llegamos a la disco y ella sola se pegó. Anda con la mía porque el novio lo dejó. Perreando hasta abajo, eso allá abajo se le vio. Yo que estoy loco por darle y esta noche se me dio. Discoteca, tengo tu te checa chocando con mi chipeta. Me tomo una perco y la baby se pone coqueta. Quiere que le mete yo instalado dando manteca. Te quiero quitar los biki. Le gustan las piki, baila todas las de Nicki. La 40 peine Mickey, ahora estoy contando tiki. Con la perra no te piki, la convío en Jordan y para pegar Libby. Dale mami, muéveme el culo. Te quiero romper el totem, por ti me la tiro al toque. Y la chingo con la glope en el bote. A potope la caleta, hasta tope los blones y los potes de codeína. Dime qué es lo que tú quieres. Tengo todo lo que busca. Tengo la fama, la plata y mujeres. Y te cargo en tu busca. Dime dónde y cuándo. Pa' llegarle en el Lambo. Dale mami, baja el cambio. Tú sabes que ese totito te lo lambo. No es una cualquiera. Le gusta el vacilón. Baila reggaetón y se está afuera. Tiene marihuana siempre en la cartera. Sabe que está buena. Le gusta el vacilón. Baila reggaetón y se está afuera. Tiene marihuana siempre en la cartera. Y llegamos a la disco y ella sola se pegó. Anda con la amiga porque el novio lo dejó. Bailando hasta abajo, eso allá abajo se le vio. Yo que estoy loco por darle y esta noche se me dio. Llegamos a la disco y ella sola se pegó. Anda con la amiga porque el novio lo dejó. Perreando hasta abajo, eso allá abajo se le vio. Yo que estoy loco por darle y esta noche se me dio. Estoy loco por azotarte y ese culo maltratarte. Yo sé que por mí te pusiste el implante. Una chica gante, no hay que mandar a Lebrante. Y si no estoy facturando, mejor salte. Siente mi aliento en tu cuello. Se te paran los pelos. Porque quieres sexo, sexo. Andamos en la calle con las cortas pa' dar fire. Fártame el respeto y mando a Juli que te calle. Traje reggaetón pa' la tranqui, pa' la loca. A ver si alguna gana y se lo voy a llevar a la boca. No es una cualquiera. Me gusta el vacilón. Baila reggaetón y se está afuera. Tiene marihuana siempre en la cartera. Sabes que está buena. Le gusta el vacilón. Baila reggaetón y se está afuera. Tiene marihuana siempre en la cartera. Y llegamos a la disco y ella sola se pegó. Anda con la amiga porque el novio lo dejó. Bailando hasta abajo, eso allá abajo se le vio. Yo que estoy loco por darle y esta noche se me dio. Llegamos a la disco y ella sola se pegó. Anda con la amiga porque el novio lo dejó. Perreando hasta abajo, eso allá abajo se le vio. Yo que estoy loco por darle y esta noche se me dio. Controles. Ah, 898, Juliano Sos. Yo no mentí. El hacer es hacer en la casa. Los patos feos. De Chile pa' Miami.